Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Hola, ¿cómo están? ¿Notaron que los Juegos Olímpicos son para la Nación en Pekín y para Clarín en Beijing? Mi nombre es Ernesto Rega y este es nuestro espacio sobre medios y comunicación. Dicen que hay cese del fuego entre el gobierno y Clarín. 5 etapas positivas del gran diario argentino. Estados Unidos preocupados por la norma de televisión digital que elegirá Argentina. El Estado duplicó la publicidad oficial en 2007. Santa Fe quiere un canal y una radio provincial. Los telefónicos piden triple play. La Nación dice que bajaron las acciones de Clarín. En Brasil, una concesión de la red O Globo se discutirá en audiencia pública. Movistar tiene 14 millones de teléfonos en el país. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. El diario Crítica de la Argentina publicó una nota en la que dice que habría un armisticio entre el gobierno y el grupo Clarín. El sitio Diario Sobre Diario, por su parte, sumó aportes, informando que Clarín pegó un brusco giro. La semana pasada había editado 4 tapas negativas hacia el gobierno. En estos últimos 7 días no imprimió ninguna en ese registro. Un comportamiento editorial que no se daba desde que comenzó la serie Gobierno Campo, dice Diario Sobre Diario. La contracara de no publicar negativas fue el aumento de 2 a 5 en las tapas positivas. El senador José Pampuro recibió al embajador norteamericano Earl Anthony Wayne. Uno de los puntos por los que el funcionario estadounidense quiso reunirse con el legislador oficialista fue la nueva ley de radiodifusión. La preocupación del embajador era, precisamente, cuál será la norma para la televisión digital que elegiría Argentina. Nuestro país todavía no definió la tecnología que va a utilizar, si será la europea, la japonesa o la norteamericana. Según lo que trascendió desde el gobierno, el proyecto de ley de radiodifusión todavía no fijaría esta norma, pero la preocupación del embajador norteamericano despierta dudas. La Asociación por los Derechos Civiles realizó un informe sobre la inversión del Estado Nacional en publicidad oficial. Durante el año 2007, el Poder Ejecutivo Nacional invirtió más de 322 millones de pesos en publicidad, un 55% más que durante 2006. El documento se basa en información de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación como consecuencia del pedido de información pública. Las provincias que más pauta recibieron del gobierno nacional fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Santa Cruz. En esta última provincia, más de la mitad de los fondos pautados en forma directa fueron destinados a medios pertenecientes a Rudy Ulloa Igor, ex chofer de Néstor Kirchner, al que le fue muy bien en los negocios. El gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, reveló la semana pasada un proyecto de contar con una radio de amplitud modulada y un canal de televisión para la provincia. Que conecte a todos los santafesinos, esta es una provincia absolutamente fragmentada y ese es un rol que no le interesa a la actividad privada, dijo el mandatario socialista. La idea le fue acercada por el Consejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe, que le sugirió al gobernador Wiener solicitar la autorización para instalar un servicio de radio AM y una emisora televisiva con repetidoras en Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. El diario La Nación publicó una nota con la situación de distintas empresas en la Bolsa de Comercio porteña. La nota tenía un recuadro destacado, las mayores alzas y las mayores bajas. En este último ítem, el diario de la familia Mitre ubicó la acción del grupo Clarín. Volvió a desplomarse esta vez un 15,17% y el viernes alcanzó su menor precio de 12 pesos con 30, decía el diario refiriéndose al primer viernes de agosto. Agregó además que la compañía sigue siendo la misma que hace unos meses, pero el papel vale 58,30% menos. En el sitio web de La Nación se puede leer la nota completa, pero no se puede acceder al gráfico correspondiente a la acción del Grupo Clarín. El Sindicato de Trabajadores Telefónicos, FOETRA, pidió que se permita a las empresas del sector brindar televisión por cable e internet, es decir, triple play, algo que no permite el decreto ley de radiodifusión actual, vigente desde la dictadura militar. Cabe explicar que el Triple Play es un servicio muy cómodo para los consumidores, ya que por un solo cable llega el teléfono, internet y la televisión por cable, y los costos son más económicos. Sin embargo, este sistema posibilita que una sola empresa monopolice todos los servicios. Lo explica mejor el especialista en políticas de comunicación, Guillermo Mastrini. El Triple Play es uno de los elementos o uno de los servicios que más ha avanzado en el proceso de convergencia. Es decir, efectivamente la convergencia es la reunión de sectores empresariales que durante muchos años estuvieron claramente separados y que tenían lógicas económicas completamente diferentes. Principalmente estos eran las telecomunicaciones, que tenían una lógica empresarial, el sector del audiovisual, la radio, la televisión, que tenía otra lógica empresarial, y uno nuevo, que es el que permite unirlos, que es el sector de la informática. En Brasil, la concesión de TV Globo será discutida en audiencia pública. El proceso de renovación de la concesión de la Red Globo, la más importante cadena de medios comerciales de Brasil, en la ciudad de Belo Horizonte, fue suspendido por una comisión responsable de la Cámara de Diputados. Recientemente, organizaciones sociales que defienden una comunicación democrática elaboraron un pedido de audiencia pública al Congreso Nacional con respecto a las renovaciones de la Red Globo, que son 5 en total: Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Recife y Brasilia. El lunes por la tarde, el ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, puso en funciones al nuevo director del canal Encuentro y también gerente general del portal educ.ar. Ignacio Hernáiz es el elegido y hasta hoy se desempeñaba como jefe de la unidad de programas especiales del Ministerio de Educación. En el acto también se hizo un reconocimiento a la gestión de Tristán Bauer, que dejó la conducción del canal educativo para asumir como presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos. Agregamos a la información que Martín Bonavetti es el nuevo director ejecutivo de Canal 7. Movistar tiene más de 14 millones de teléfonos celulares en Argentina. Tiene un 14,9% más que en junio de 2007. Los datos surgen del balance semestral de Telefónica de Argentina, que además registró un importe neto de ingresos de 3.601 millones de pesos. El resultado neto de Telefónica Móviles Argentina presentó un crecimiento de aproximadamente 63,56% frente al mismo periodo de 2007, situándose en el primer semestre de 2008 en 386 millones de pesos. De acuerdo a manifestaciones del grupo Telefónica, Argentina es uno de los mercados que tiene peso más significativo en los ingresos de Telefónica Latinoamérica. Canal 7 transmitió en directo el inicio del juicio contra los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en Tucumán. Eran las únicas cámaras que tomaban las imágenes del recinto, por lo que los canales privados que transmitieron desde allí, por ejemplo TN, tuvieron que bancarse que en medio de la pantalla estuviese el logo del canal público. Y otra de represores, Corrientes. Se juzgaba a 4 represores de la última dictadura y allí, firme junto al pueblo militar, estaba Cecilia Pando. Todos los diarios del jueves pasado mostraban las imágenes y relataban cómo amenazó de muerte al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, salvo La Nación, el diario de la familia Mitre y el diario que inventó a Cecilia Pando. El 30 de marzo de 2005, La Nación publicó una carta de lectores de la desconocida Pando, cuestionando la política de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, el jefe de ejército, Ricardo Bendini, le aplicó 20 días de arresto al esposo de Pando, el mayor Pedro Mercado, por la indisciplina de su mujer. Las amenazas de Pando en el Tribunal de Corrientes se publicaron entonces en todos los medios, salvo en el diario que la hizo famosa, el diario La Nación. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Un gran saludo a toda la audiencia. Gracias por estar del otro lado. Nos estamos escuchando la semana que viene acá por Radio Aijuna. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.